Estamos hablando, chau. Cuarto mensaje nuevo. Hugo. Huguito. Bueno, no estás, Huguito. Che, escucha, me habla Pablo, trabajador estatal. Fíjate, che, de ver si le damos continuidad a esto y sacamos un plan de lucha para que la crisis no la paguemos nosotros, ¿viste? Si no, no nos sirve de mucho lo que hicimos el jueves, ¿viste? Te llamo, che, a ver si le damos continuidad a lo del paro. Un abrazo, che. Nos estamos viendo. Saludos. Quinto mensaje nuevo. Hola. Hola. Hola, Hugo. Bueno, no estás. Bueno, soy Mariana, docente de Santa Fe. Te cuento que esta semana paramos el reclamo de aumento salarial. Bueno, después hablamos. El informativo Radio Belgrano. Y les pedimos a ustedes que salgan a las calles. Buenas tardes, Diario de Pobladora. Las noticias de nuestro país. Gracias, Hugo. Día de Pobladora. Hace uso de la palabra la señora presidenta de la nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hay casas que parecen cuevas, hay viejas que parecen nuevas, hay carnes que parecen suelas, hay caras que parecen muelas. Bueno, después de escuchar el fuerte aplauso que le han dedicado a nuestro ministro de Trabajo, ya sé cómo viene a negociar la paritaria cuando viene acá a la Confederación General del Trabajo. ¿Sí? Ah. ¿No? Día de Pobladora. Antoñito, cuando puedas, por favor, un poquito de música que nos estamos dejando llevar un pelín del pesimismo. Gracias por el apoyo en todos estos 15 años de música a todos ustedes, Muy buenas tardes a todos y a todas. Explícale, mi amor, que ya no la quiero. La verdad que no esperaba encontrar algunas cosas que hoy he encontrado aquí. Para vos, amor. Mi visita aquí tiene además algo especial que no pensaba encontrar y que me llevo como un recuerdo muy especial. Explícale. Son los que nos han hecho ya no la quiero. Llorar y reír. Explícale. Que soy sincero a generaciones y que encontré a mi amor verdadero de argentinos que se ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Esa cantante lírica que tú, que ya no la extraño, volvió loco de amor porque su amor llorar ha sido un engaño y reír y sabrá entender de amor que ya se da cuenta. Pudo. Todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí seducir y conquistar. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar entre todos ustedes. Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Me acordé hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual. El amor tiene cara de mujer. Que todo me hizo olvidar, del que yo pude calmar. Tiene cara de mujer. Mi dolor. Tiene cara de mujer. Mi dolor. Cara de mujer. Mi dolor. Me acuerdo de todos los personajes. Era un instituto para los que no lo conocen, ¿no se acuerdan? Explícale, mi amor, que ya no la quiero, Era un instituto de belleza que se llamaba Vanessa Lertó. Y me encontré con él acá. Me encontré, sí, puedo relatar cosas. No, tenía toda la tarde, así que no. Esto revela que yo tengo años. Explícale que ya no la quiero. Me acuerdo de todo. Explícale que le soy sincero. Que yo veía las novelas. Y que encontré a mi amor verdadero. Estoy muy emocionada. Porque se ha jugado con mi sentimiento y me ha hecho sufrir. Un gran difamador me dijo. Y dile tú que ya no la extraño. No un gran crítico. Porque su amor ha sido un engaño. Y que se arrepiente. No sabrá entender. Ella se da cuenta de todo eso. Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Y entonces él me dijo cosas. Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar. Que realmente. Y no encontraba más consuelo que pudiera calmar. Me conmovieron. Hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual. Una mujer humilde de barrio. Que todo me hizo olvidar, el que yo pude calmar. Se han hecho. Mi dolor. Llorar. Mi dolor y reír Cuando entré a su habitación, él me invitó arriba de su cama. ¿Y le dijiste que canto? Claro. ¿Sí? Sí. Cuenten con una amiga. Gracias. Muchas gracias. Días de Pobladora. Dale un mensaje a tu jefe. Dile que quiero el puesto de guardaespaldas. Oye, ¿me das 15 centavos para la argolla de velador? ¿Acaso piensas que somos ricos? Ponle más atención a la escuela y menos a la radio. Tú también escuchas la radio. Francisco de Narváez. No, no todos van a ser del peronismo, pero sí muy atractivo para la ciudadanía toda. Ahora, ¿qué es lo que yo aspiro como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? Que cualquiera de esas candidaturas respeten a la provincia de Buenos Aires, no como un padrón de 10 millones de votos, sino como una provincia que tiene problemas de la provincia y problemas nacionales, uh-huh, esencialmente en el conurbano. La seguridad es un problema nacional. Uh-huh. Los niveles de pobreza que tenemos en la provincia de Buenos Aires es un problema nacional. La falta de un modelo productivo en la Argentina repercute seriamente en la provincia de Buenos Aires. Entonces el protagonismo de la provincia de Buenos Aires... de cada... Vaya, pero qué chico... tan educado. ¿Por qué tú no eres así, eh? ¿Por qué no puedes ser un genio? Y te diré por qué. Porque estás escuchando la radio todo el tiempo. Por eso, ponte el sombrero. ¡Ponte el sombrero! Que te lo pongas, te digo. ¿Cómo se va a llamar esto? Días de Pobladora. Y ahora la oportunidad de ganar nuestros numerosos premios. ¡Ponga atención! Muy buenas noches. Escuchamos en este primer bloque de Días de Pobladora a Faith No More haciendo Ash to Ash. Sandro y su tema No Me Dejes, con testimonios de Hugo Moyano, secretario general de la CGT. Al grupo Amar Azul, interpretando Explícale, con testimonios de Cristina de Kirchner, presidenta argentina. En momentos, Días de Pobladora, oímos la producción Gordos, de Ediciones El Proleta Radio, un recorrido sonoro sobre la crisis y ruptura de la Confederación General del Trabajo, con testimonios de Hugo Moyano, Oscar Lescano, Armando Cavalieri y el gordo Jorge Porcel. Nuestro contacto, elproletaradio@yahoo.com.ar.